Usted habrá dormido en alguna de esas pocilgas que se llaman hoteles. Habrá luchado alguna noche contra las chinches y observado qué difícil es matar a uno de estos fastidiosos insectos cuando todavía no ha chupado sangre. Usted aprieta la chinche entre los dedos, la refriega y la chinche continúa como si le hubieran hecho una caricia. En cambio, si la chinche ha comido y tiene su panza hinchada, basta una pequeña presión para exterminarlo. Bueno, yo sigo la política de la chinche flaca. Y por eso, nada pueden contra mí, ni nada pueden hacer en mi favor. Para situarse en las líneas del magnetismo nuevo, enfrente de todas las jerarquías y los intereses predominantes, es indispensable estar limpio de ambiciones y de codicias. Por eso, quienes primero abrirán las sendas de los hechos nuevos serán los humildes, los desmunidos, los trabajadores. Para estar junto a ellos, latiendo al ritmo de su pulso, los que no somos naturalmente ni humildes ni trabajadores, solo tenemos una norma posible: la política de la chinche flaca. Raúl Scalabrini Ortiz. Bienvenidos a La Chinche Flaca, un programa de política, cultura y sociedad que emitimos todos los sábados de 11 a 13 horas por Radio La Minga, FM 94.7, la radio popular, comunitaria, de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Jardín. Este programa que intenta plantear sobre la mesa discusiones políticas, culturales, inmediatas y no tan inmediatas, actuales y con un poco más de distancia, lo hacemos un grupo de comunicadores populares que de una manera no improvisada, pero sí arriesgada, tratan de comentar con ustedes las contingencias que nos tocan vivir. El equipo que se conformó para este año de La Chinche Flaca, que ya es el 12º al aire, a pesar que hemos empezado a mitad de año, se compone por Gabriel Sada. Muy buenos días, Gabriel. Hola, Domingo, buen día y buen día a la audiencia. Bien, está también con nosotros Tony Valdés. Hola, Domingo, buen día a todos, disfrutando un día agradable con una temperatura que no es normal, pero que está buena, ¿no? Demasiado calor para el invierno, ¿sí? Pero bueno, acá estamos. Así que nos acompaña también Víctor Esquilario. Muy buenos días, Víctor. Buen día, Domingo. Buen día, audiencia de La Chinche Flaca. Y como dicen los compañeros, hoy podemos ir al río. Tiene sus ventajas la temperatura alta. Si hubiese agua, hubiésemos ido, sin duda. Hay que ir para el norte. Y está en los controles, está también en los controles y colaborando con nosotros Sofía Higuina. Muy buenos días, Sofía. Muy buenos días. Yo estoy un poco feliz. Yo sé que está mal, pero estoy un poco feliz con la temperatura. Me hace pensar que falta poco para el verano y eso. Pero bueno, no, sigue siendo invierno y 30 grados en septiembre es raro. Es raro y está mal. Claro, es cierto, uno la disfruta, pero por el otro lado es alarmante. Claro, esta época debería ser en Villarino, en la sierra, sí, días soleados, pero con máximas de 20 grados, uh-huh. ¿No? Una cosa así, con mínimas, tal vez no tan crudas, pero sí por 5 grados, digamos. Ese debería ser la oscilación que uno espera para finales del invierno, ¿no? Seco. Es una época seca, tal vez la época de más cruda sequía, ¿no? Que va entre septiembre y octubre. Pero dicen que el niño viene, pero que no viene para esta zona. La cuestión es que vamos a tener, si sí, esta es la proyección, un verano muy caluroso, para estar a moda como los europeos. Bueno, pero según, digamos, un político así de la oposición, esto es obra del socialismo mundial, el calentamiento global. Claro, sí, fue algo pergeñado en las profundidades del Kremlin hace 60 años. Bueno, Sofía, sí. Este programa intenta interactuar con todos los que nos oyen, con los que comparten nuestras ideas y con los que no comparten nuestras ideas. ¿Cómo pueden acercarse a nosotros? Primero nos pueden escuchar en la FM 94.7, estamos acá en el centro de Villa Jardino, en la avenida San Martín 357. Nos pueden escuchar por nuestra página web, que es radiominga.org.ar. Ahí nos escuchan desde donde sea que tengan internet. Y ahí hay una de las vías de comunicación, que es el mensajero online. Van hasta el final de la página y nos mandan mensajitos por ahí. Son un poco más anónimos, si alguien quiere prenderse en esa. Y si no, lo pueden hacer por nuestros teléfonos. Tenemos el fijo, para que llamen cuando no estemos al aire, el 3548-497-812. Tenemos, sí, el WhatsApp y el Telegram para que nos manden mensajitos también por ahí, todos los que nos están escuchando, el 3548-550900. Y después están todas las redes sociales de La Minga, que son Facebook, Instagram, Threads, y en todas estamos como Radio La Minga 94.7, así que ponen eso en el buscador y nos encuentran fácil. Perfecto, o sea que hay medios disponibles de comunicación, tanto en redes como directos, para poder interactuar con nosotros en estas casi 2 horas de programa que tiene La Chinche Flaca, ¿sí? En una semana que fue especial en el sentido que el candidato oficialista Sergio Massa ganó algunos puntos de visibilidad porque avanzó con 2 propuestas inmediatas, ¿no?, que por lo menos han generado repercusión y que son un beneficio directo, directísimo, al bolsillo de muchos ciudadanos. Por un lado, la eliminación del IVA prácticamente para la totalidad de los trabajadores aportantes de los aportantes de ese impuesto, creo que va fija hasta 1.700.000 pesos, ¿no? Y el que cobre más de eso de sueldo va a pagar ganancias, los de abajo no, o sea que está reduciendo, creo que, el universo a 5.000 empleados nada más que cobran más de 1.700.000 pesos. Y a su vez manda un proyecto para tratar ganancias en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Proyecto que ya adelantó la oposición de Juntos por el Cambio, que no acompañaría, ¿no? Así que hay que ver. Y por otro lado, la devolución del IVA en muchos productos de la canasta básica, que Tony parece que ya está actuando, ¿no? Sí, yo doy fe que ya el reintegro lo tuve en 2 días consecutivos. Ahora, esto no es cuando se paga en efectivo. Tiene que pagarse con débito, con la tarjeta de débito. Exactamente. ¿No? De aquellos que también tengan una ganancia menor. No me acuerdo ahora el monto, pero en general es jubilados o aquellos que ganan menos, creo que de 400.000 pesos. Creo que monotributistas también entran en esa categoría. Pero claro, bueno, yo doy fe de eso, digámosle. Ayer y hoy me encuentro con que tengo un reintegro por las compras que hice. Bueno, eso está bueno por 2 razones. Primero, porque el Estado puede, a partir de la tarjeta de débito, regular justamente las devoluciones. Si uno paga con transferencia, que se ha hecho muy común ahora, queda fuera de toda forma de control. Y con el efectivo pasa lo mismo. Y de última, los comerciantes harán descuentos equivalentes en efectivo, como suelen hacer, o no, bueno, cada uno tendrá su criterio. Pero además, el débito asegura que lleguen a la tarjeta alimentar, los que tienen los planes de jefes y jefas, distintas formas de ayuda a la ciudadanía que ya están implementadas a partir de tarjeta de débito. Y que va a permitir a su vez que aquellos que también tienen complicaciones con la tarjeta de débito en cuanto a ofrecerla como servicio, la restauren, digamos, ¿no?, a la de débito. Porque con el auge de la transferencia, muchos empezaron a no aceptar el débito. O a complicarlo, digamos, ¿no?, a recargar sobre el débito, etcétera, una serie de costos. Bueno, así que ha sido una semana en que creo que el gobierno ha ganado, de alguna manera, cierta centralidad en la escena de decisiones o de discusiones, ¿no? Obliga en este caso a una de las fuerzas de oposición a tener que negarse o acoplarse a eso. También estamos cerca de la presentación del presupuesto, ¿no?, anual del Estado. Hay que ver cómo va a evolucionar eso. Tendría que entrar hoy a la mesa de entradas del Congreso. Exactamente, pero vamos a ver cómo va a plantearse, porque Milei ya queriendo asumir funciones que para los cuales todavía no ha sido elegido o no será elegido, pretendía confeccionar él el presupuesto, digamos. Claro. Atribuirse derechos que... Que no son dados todavía. No son dados todavía en el caso de que eventualmente se leen. Entonces, me parece que con buen criterio ahí el gobierno nacional asume la responsabilidad de confeccionar el presupuesto, de confeccionar obviamente las formas de recaudación, los impuestos que estarán presentes, que se reducirán, bueno, etcétera. Todo lo que implica la infraestructura económico-financiera del Estado, y a partir de ahí se verá también algún dejo de lo que podría ser un plan, ¿no?, para el 2024. Así que todo eso son discusiones que se han forjado esta semana y seguirán las próximas, ¿no? Bueno, planteado todo esto como introducción al programa, después de haber escuchado las palabras iniciales de nuestro grupo, vamos directamente a un tema musical, Sofía, la tanda para comenzar, ¿sí?, sobre las 11:30, el segundo bloque del programa. Ahora vamos a escuchar el tema Villanos, del grupo uruguayo No Te Va a Gustar. Les recomiendo que lo escuchen porque parece que fue hecho para el 2015, ese periodo posterior, ¿no?, a 2015. Los uruguayos después sufrieron eso que veían entre nosotros y ahora nosotros volvemos a tener la pelota en nuestro campo. Así que, Villanos, No Te Va a Gustar. La leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Y llegaron los villanos, los feos de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, hey, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron a patadas a los 100.

Te esperamos. Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. La chinche flaca, para no ir de compras con el manual de compras del almacenero. Hace unos años a mí me tocó dirigir una tesis de una alumna de intercambio española en mi trabajo y me hablaba del pensamiento libertario de Mario Vargas Llosa. Yo inmediatamente le dije, no, libertarios eran los anarquistas del principio del siglo XX. Y ella insistía, no, porque el pensamiento libertario, esto hace varios años. Y resulta que con el tiempo, el pensamiento que encarna Vargas Llosa y que probablemente esté reflejado en una de las opciones políticas que hay hoy en Argentina, ha ganado el lugar del libertario, ¿no? O sea, le sacaron esa marca de identidad a los viejos anarquistas y se asumen a sí mismos como anarquistas, de hecho, golpeando al Estado como el viejo anarquismo. Y algunos le llaman anarcocapitalismo, Gabriel. Sí. Bueno, voy a empezar entonces haciendo algunas reflexiones sobre esto y voy a empezar leyendo un texto de Proudhon, que en el año 1840 escribió un texto que llama ¿Qué es la propiedad? Y ahí él se pregunta ¿qué gobierno es preferible? Ninguno, dice Proudhon, yo soy anarquista. Y entonces, bueno, voy a leer un texto que todos los que despotriquen violentamente contra el Estado seguramente lo van a disfrutar, digámoslo así. El texto dice así: ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, encasillado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, estimado, apreciado, censurado, mandado por seres que carecen de títulos, ciencia y virtud para ello. Ser gobernado significa ser anotado, registrado, ¿no? Pensemos en el registro civil, medido, evaluado, cotizado, autorizado, amonestado, contenido, reformado, corregido, al realizar cualquier operación, cualquier transacción, cualquier movimiento. Significa, sobre texto de utilidad pública y en nombre del interés general, verse obligado a pagar contribuciones, ser inspeccionado, saqueado, presionado, robado. Luego, a la menor resistencia, a la primera palabra de queja, reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acosado, maltratado, encarcelado, fusilado, juzgado, condenado, deportado y para colmo burlado, ridiculizado, deshonrado. Eso es el gobierno. Esa es su justicia, esa es su moral. Oh personalidad humana, ¿cómo es posible que durante 60 siglos hayas permanecido hundido en semejante ayección? Vuelvo a decir, este es un texto de Proudhon, uno de los primeros anarquistas en el siglo XIX. Es un texto contra el Estado y posiblemente pudiera ser suscrito por Javier Milei, ya que su postura se define como anarcocapitalismo. Pero en el anarcocapitalismo, supuestamente los que no quieren ser vigilados por el Estado no son los individuos, sino solo los dueños del capital, ya que quien haya trabajado en una gran empresa sabe que ésta te vigila, te espía, te reglamenta, te sermonea, te evalúa, etcétera, etcétera. Es decir, hace contra vos lo que no quiere que el Estado haga contra ella. Y contra esta conducta de las empresas para con sus empleados, nada dice Milei. Por eso las propuestas de Javier Milei suenan, a quien haya estudiado el pensamiento político, tan anticuadas, tan siglo XIX y la época del capitalismo salvaje, la época del predominio del más fuerte. Capitalismo salvaje no es como cree un defensor de dicho capitalismo, según lo leo en internet, un término inventado por quienes solo quieren pequeñas empresas y abominan de las grandes corporaciones sin darse cuenta que son las grandes corporaciones las que, al mejorar la productividad, al usar tecnología más moderna y obtener insumos más baratos, permiten precios mejores para todos. Eso no es lo que significa capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje se denominó a ciertos momentos de la revolución industrial, en que no existió ninguna legislación laboral que defendiera los derechos del trabajador, de tal modo que la jornada laboral fuera de 12 horas o más, trabajaban los niños y las mujeres a los que menos se les pagaba, los lugares de trabajo eran totalmente insalubres. Recordemos que no existía luz eléctrica, la maquinaria se alimentaba a carbón y a vapor, y las enfermedades se multiplicaban por doquier a causa de esas condiciones. Capitalismo salvaje fue la explotación de las minas de plata del Potosí, en la actual Bolivia, por España, que hizo trabajar en condiciones infrahumanas a los indios, despoblando sus aldeas, provocándoles enfermedades y muertes, provocó la crisis económica en España y terminó alimentando el naciente capitalismo en otras naciones europeas. En definitiva, capitalismo salvaje es el predominio de la ley del más fuerte sin ninguna restricción. Que el pez grande se coma al chico. La vuelta a la ley de la selva y a la darwiniana lucha por la vida. Cuando esto se proclama como la ley humana, se ha vuelto a lo que un teórico del Estado moderno, como fue Hobbes, llamaba el Estado de naturaleza, en el cual el hombre es un lobo para el hombre, porque recordemos que el lobo está obligado a comer carne, es su naturaleza. Y se ha disuelto lo que Hobbes llamaba el Estado social, que funda el Estado como organismo político que establece las leyes para la seguridad de todos los ciudadanos. Las propuestas de Javier Milei no suenan anticuadas, en cambio, para quienes, como grandes capitales, léanse empresas monopólicas y oligopólicas, dominan el mercado y quieren aún más poder. Así se ha dicho que su candidatura, más allá de su ideología anarcocapitalista, ha sido fogoneada por los grandes grupos económicos como Techín o Ernequian. Y esto es una cosa que uno teme si gana este candidato, y le supone, no atado a intereses económicos, sino simplemente a una ideología en la cual honestamente cree. Que esta ideología va a servir para desarmar las cadenas de seguridad e interés de los más débiles y pobres, de los que reciben planes sociales, de los que se atienden en hospitales públicos, de los que son jubilados, de los que van a la escuela pública, de la infancia más o menos abandonada, de los artistas y los científicos y otros. En definitiva, todos aquellos colectivos cuya finalidad no es ofrecer un bien monetizable en el mercado, pero Milei no va a poder desarmar las cadenas de seguridad e interés de los más fuertes y ricos, que reciben créditos y subsidios para poder competir y que se reparten las áreas de producción. En cuanto estas empresas vean afectados sus intereses, le van a poner un freno a la libertad individual de Javier Milei, como pasó en Estados Unidos con la crisis de Lehman Brothers, donde el Tesoro salió a salvar a los bancos. Dicho de otro modo, es fácil meterse con el más débil que uno y difícil, si no imposible, con el más fuerte. Es la famosa ley del gallinero. Las propuestas de Javier Milei no suenan tampoco anticuadas para quienes con la fuerza de la juventud quieren una renovación de la política y la posibilidad de emprender una actividad sin las múltiples trabas que encuentran desde el sector público. Es bastante natural que quienes acceden al mundo después de otros encuentren reglas que pretenden modificar. Me parece que aquí hay una franja de los votantes a Milei con la cual este peronismo, y digo este porque ha habido muchos peronismos, no supo proponerles algo o no supo dialogar. Una franja etaria que solo ha vivido con conciencia política el segundo gobierno de Cristina, el de Macri y el actual, que ha sido formada y deformada por el periodismo mediático y que ante la sensación de fracaso actual cree encontrar en Milei algo nuevo. Si por el lado anarquista de su ideología el anarcocapitalismo sueña con disolver el Estado, he visto algunos videos en que algunos de sus simpatizantes hablan de que el Estado desaparecerá y solo quedarán los individuos que acordarán libremente entre ellos. Deberían sus simpatizantes saber que este sueño fue compartido con lo que ellos ponen en la vereda de enfrente, anarquistas y comunistas. El comunismo soñó con una sociedad sin Estado y vio en la dictadura del proletariado un medio y no un fin. Pero el comunismo que la historia formó realmente no fue más allá de la dictadura del proletariado y de lo que se supo llamar un capitalismo de Estado. El anarquismo fue aún mucho más principista en su formulación. No aceptó ningún medio que implicara autoridad estatal en su realización, ninguna dictadura de ningún tipo. Pagó con su marginalidad política, luego de hechos tan sangrientos como atentados a diversos monarcas, la Guerra Civil Española y la rebelión de Kronstadt en la Unión Soviética, entre otros, su aparente ineficacia antiautoritaria, y terminó confluyendo en las comunas de la contracultura y el flower power de los 60. Yo soy yo y mi circunstancia, decía Ortega y Gasset. Interpretémoslo así: no soy ser humano sino en situación. Por tanto, es una ficción que seré un individuo sin un medio que me hace ser lo que soy. Así, por ejemplo, nunca seré un individuo libre que pacta en igualdad de condiciones frente a otro individuo libre. Siempre el otro y yo nos encontraremos en una situación que forma parte de nosotros mismos como nuestra sombra. El individuo concreto del anarcocapitalismo es justamente el segundo término de esta palabra compuesta. El individuo es el capital como individuo. Y la lógica del capital no es otra que engullir todo dentro de sí mismo. No se llamará Estado, pero se llamará Standard Oil, J.P. Morgan, Siemens o Chevron, y el individuo humano siempre tendrá que buscar allí los caminos de su libertad. Por eso me suenan tan ambiguas las propuestas de Milei. porque en ellas también me parece encontrar un eco de la preocupación del hombre actual por una sociedad menos controlada y disciplinada, que ha sido y es la aspiración de tantas teorías políticas del pasado y del presente. Una tecnología cada vez más omnipresente permite un control cada vez más amplio, y al mismo tiempo las teorías supuestamente emancipatorias, entre las que se encontraría el anarcocapitalismo, como en épocas pasadas estuvieron en auge formas del socialismo o el marxismo, parecieran ambiguamente participar de la frase popular: es peor el remedio que la enfermedad. Si entre los que me escuchan hay alguien que sinceramente cree en la promesa libertaria de Milei, le dejo dos preguntas para que siga investigando, ya que el tiempo asignado a esta columna no me permite mayor desarrollo. Primera, ¿por qué los medios que nos presentan las ideas para mí pseudolibertarias de Milei nunca lo hacen debatir o presentan la opinión de alguien de la antigua rama de la familia que legítimamente era dueña de ese nombre de libertario, el anarquismo? ¿Acaso ello mostraría los límites del anarquismo de Milei? Segundo, ¿por qué Javier Milei ha recurrido como vicepresidenta a Victoria Villarruel, una defensora del viejo partido militar que tanto ha intervenido en el pasado en la Argentina? Porque ¿qué hay más estatal y autoritario que la figura del militar, que representa una de las funciones primarias del Estado, como es la de la coacción y el monopolio de la fuerza? Personalmente pienso que esto desnuda a Milei como un candidato de las derechas con una vena autoritaria muy fuerte. Muy bien, muchas gracias. Creo que es una columna que trae bastante peato discusión, digamos, ¿no? Podemos ahí leer varias cosas. No sé si alguien quiere intervenir primero. Sí. Víctor, yo te veo apretado. Sí, estaba escuchándolo justamente en la casi la introducción a la primera parte, con la referencia a las propuestas históricas de los anarquistas, socialistas, o los socialistas puros, como llamaba Carlos Marx, ¿no? Y en definitiva, el fracaso, porque mismo, como bien decías vos, hasta el comunismo que planteaba como etapa final, o sea, el comunismo etapa superior del socialismo, y el socialismo la necesidad de la dictadura del proletariado. ¿Y por qué la dictadura del proletariado? Porque consideraba que, sobre todo Lenin desarrolla eso, que la única clase que tiene la capacidad, que tenía, según él, la capacidad de liderar a todo el resto y de imponerle a través de su dictadura por la fuerza o por la convicción, plantea primero la convicción, pero que si no con la convicción no va, y planteó siempre de que no escondían eso, cosa que sí esconde este Peluca. O sea, que ni siquiera tiene los huevos de plantear que él sí va a instalar por la fuerza, por, como decía el otro día alguien que vi, en creo que en Desiguales, era una entrevista, el programa tanto de él como el de la piba, me estoy refiriendo a la ex montonera, ex de todo, es de todo, y ex responsable de la muerte de Maldonado en el sur, de la represión, no cierra sin sangre y plomo. O sea, cualquiera de los dos, para imponer lo que ellos ponen, es eso. Y si no, y van a recurrir, como ya lo dijeron, a la fuerza, a que intervengan en los problemas internos que están expresamente prohibidos por la Constitución de 1994, la intervención en la seguridad interna por parte de las Fuerzas Armadas. Así que en eso básicamente estoy de acuerdo, y creo que esa es la conclusión desde mi punto de vista sobre esa parte. Adelante. No, eso, Tony. Quería, Víctor, a lo que vos decías, que eso inclusive lo dijo y lo aclaró muy bien una socia de ellos, que es Lilita Carrió, que después de esas declaraciones, justamente planteando que el plan que tenían solo cerraba con sangre, fue ella, y creo que fue su última declaración. Después no supimos más nada. A la columna central, brillante, que planteó recién Gabriel, yo le sumaría algo que él también insinúa, que insinúas vos, Gabriel, ahí en tu columna, que es el espesor histórico. Pero yo lo iría más allá de la segunda presidencia de Cristina, porque el anarquismo fue algo, o anarcocapitalismo, fue algo que se fue incubando de a poco, infiltrando de a poco desde la última dictadura militar, en función de imaginar o construir un imaginario del peronismo como movimiento estatista, ¿no? Lo cual no es cierto, digamos, es estatismo, es juego de otras fuerzas productivas sueltas, pero es más bien variable en sus decisiones. Como vos decís, es difícil hablar de un solo peronismo, eso también es discutible, pero por lo menos no se define exactamente igual, digamos, en todo momento histórico. Entonces, creo que está muy claro que ese anarcocapitalismo que describís es lo que introduce Martínez de Hoz, ¿no? Y eso es lo que hace muy distinta la última dictadura militar a las dictaduras anteriores. Por ejemplo, la de Onganía tenía una reminiscencia franquista y pensaba en distintas formas de corporativismo modernizadas al estilo franquista, ¿no? La dictadura del 55 era más bien de tipo, o de, pretendía ser de corte desarrollista, con alguna alianza de la iglesia, etcétera, pero no tenía ningún proyecto de profundidad, solo restaurar una situación al estilo, no sé, de los países alineados de Estados Unidos en la década del 50. Y la del 30 fue o terriblemente corporativista pseudofascista o directamente proliberal al estilo de los años 30. Es decir, yo creo que hay un quiebre histórico, y uno tiene que pensarlo no solo por la cuestión de la represión y todo lo demás, sino porque son ideologías, la del anarcocapitalismo es un conjunto de ideologías, digamos, a veces más enfáticamente liberales, más enfáticamente conservadoras, etcétera, pero que hacen este conjunto que se montan sobre un cadáver, que es el anarquismo. Es un cadáver, digamos. Anarquismo, por acción de distintas situaciones históricas, fue o aniquilado en algunos lugares, como en Europa, o fue absorbido, como pasó en Argentina. En buena medida, el anarquismo evoluciona al anarcosindicalismo. Algunos pasan al peronismo, otros no, pero bueno, si bien siempre hay grupos anarquistas, ¿no? Pero es casi un cadáver, es un... Muy aislado, muy individual. Digo, es, no sé, casi una pieza de museo. Pero sigue interpelando. ¿Por qué? Porque justamente va contra toda esta cuestión, mirar el estatismo y los fracasos de las políticas liberales. Siempre han sido muy hábiles los liberales a atribuírselos al Estado, y sobre todo al Estado... Que ellos supuestamente no administraron, no al Estado que administraron. Entonces, sobre eso cae todo, ¿no? La responsabilidad. Y sobre ese punto también, sobre ese cadáver del anarquismo, sobre un Estado apropiado y que supuestamente siempre fue de otro, montan el miedo. O vuelve el Estado, o lo que sea, o tu pobreza se va a profundizar, etcétera. Entonces, todo esto que hablaron ustedes, ¿no? De lo que hizo, o de lo que plantea Burri, lo que planteó Macri en su momento, incluso ahora lo de Milei, forma parte de la teoría del shock, ¿no? Y que se basan en los miedos que creo yo primarios que reverdecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y yo agregaría que no solo ponen al Estado como ente, como entelequia culpable de estas situaciones, sino, y en particular, creo que tratando con todos los gobiernos nacionales y populares, acusándolos de populistas, de autoritarios, o sea, hacen ahí una unión, cuando el Estado en realidad está más allá de la fuerza política que lo maneja, en parte, porque el Estado tiene un funcionamiento casi autónomo en muchos casos, ¿no? Claro, pero mientras tanto sí. Lo han usado al Estado, todo claro. El tiempo han claro. Usado al Estado. No, y lo van a usar porque claro. Viene Victoria Villarroel, así que lo van a usar. Pero digamos, hay como una terminología nueva en Milei, hablo especialmente, digamos, que tiene que ver con este individualismo posmoderno, digamos, y que desde el punto de vista teórico se apoya, por ejemplo, en un filósofo norteamericano que se llama Nozick, ¿no? Es decir, que son filósofos que tienen un individualismo muy fuerte, y que ellos se creo que empezó a usar la palabra libertario fue Nozick, o otro que llama Rothbard, ¿no es cierto?, que son como parte de la derecha norteamericana, en el cual, digamos, se planteaban como libertarios frente a un liberalismo más, digamos, que pretendía corregir los errores de mercado, es decir, un liberalismo más parecido al de Roosevelt. Estos pretendían volver a un liberalismo manchesteriano, por decir así, un liberalismo donde el Estado cumpliera funciones mínimas y todo fuera la libre transacción entre individuos. Entre eso y las teorías económicas, donde, digamos, también hay como dos facetas, está la gente de Milton Friedman, o sea, de la escuela de Chicago, los Chicago Boys, ¿no es cierto?, que es los que vendrían con de la mano de Villarruel, porque son los que estuvieron en la época de Menem, es decir, Roque Fernández y algún otro, bueno, la mujer esta, ¿cómo se llama?, Diana Mondino, Carlos Rodríguez, sí, ahí va. Carlos Rodríguez, eso. Y Milei, por ejemplo, que no es esa escuela liberal, sino es otra escuela liberal, que es la los austríacos. Sí, los austríacos, bueno. Bueno, ese es como el arsenal que ellos traen. Pero más allá del arsenal, después está, como vos decís, también la cuestión real de las empresas en Argentina y todo eso. Entre ese arsenal teórico y los grandes monopolios, oligopolios de la Argentina, ahí en eso van a ser, digamos, lo que realmente van a terminar haciendo, ¿no? Sí, yo creo que es el momento histórico de donde la crisis capitalista permite resurgir al capitalismo con una engaña pichanga que es la libertad en un sentido completo y abstracto, curioso. Hablando de libertad, hoy se cumplen 78 años del comienzo del golpe, del derrocamiento y de la revolución libertadora encabezada, o sea, el 16 de junio de 1955, donde Lonardi y Aramburu y toda esa... Septiembre. 16 de septiembre, perdón. Sí, en junio fueron los bombardeos en la plaza. Sí, claro. Exacto. Y una semana después el derrocamiento del general Perón. Con ese eslogan, revolución libertadora. Pero los significados para el significante de libertad son tantos, claro, y tan disímiles, incluso dentro de este cuerpo heterogéneo que mostró Gabriel, que es el anarcocapitalismo. Sí. Y la tortura y muerte de Víctor Jara, bueno, en Chile. Tenemos que pasar a la tanda. Nos vamos a la tanda escuchando a Gabo Ferro y Sergio Ch, o como se pronuncie, Corona de Caranchos. Y volvemos luego con un reportaje a Rodrigo Sánchez Cotela, candidato a diputado por Unión por la Paz. Hacia el altar, un vaso de vino y atravieso el vendaval.

que Jaureche, Scalabrini, Ortiz, y Delepiane, Homero Manzi y tantos otros. El autor de nuestra presentación del programa. Scalabrini Ortiz, por supuesto, ¿no? Bueno, así que él, junto con otros partidos, ¿no? Que a nivel nacional son el Partido Justicialista, el Frente Grande, el Partido Solidario, el Partido Comunista, bueno, varios, conforman lo que hoy llamamos Unión por la Patria, ¿no? Bueno, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo estás, Domingo? No, la campaña creo que después de este cachetazo que hemos recibido los dirigentes o los militantes en base a lo que fue la elección PASO, viendo una figura nueva y planteando un devastamiento total del Estado y de la forma de hacer política, creo que hoy ya nos estamos reorganizando también, porque más allá de la militancia creemos que la organización del pueblo es lo más valioso que tenemos. Y bueno, tenemos un candidato a presidente que también es ministro de Economía y si bien fue coaccionada, por así decirlo, con respecto a bajar plata desde el Fondo Monetario antes de las PASO, el cual nos llevó a una devaluación, atrás de eso salió una serie de medidas que son justamente para el campo nacional, popular, para el vecino, para el mediano y grande empresario, las pymes, para todo el mundo. Creo que estamos apostando a un proyecto de país muy claro, muy distinto a las propuestas que están haciendo por otro lado. A mí me, como impacto, digamos, como empezaste por ahí, ¿no? El impacto que fueron después de las PASO, no me llamó tanto la atención que, no sé, las ideas nacionales, populares, redistributivas, progresistas, como quiera llamarle, se ubicara en el orden del tercio, como se había ya, la misma Cristina había dicho que iba a ser así. Lo que impactó es que esto que hablábamos antes, en el bloque anterior del anarcocapitalismo, si bien por nada, porque al final fue 29,8, 29,7, pero quedó en primer lugar, ¿no? Porque uno esperaba que el clásico liberalismo argentino asociado a los conservadores, que siempre han sido un mix establecido, sacaran lo que sacaran, incluso que pudieran ser primeros, ¿no? Pero no la emergencia de estos votos de Milei, que además parecen reclamar cosas que, digamos, las agrupaciones políticas o los sectores políticos ligados a los nacional y popular siempre sostuvieron, ¿no? Como decir, la defensa de los más humildes, el derecho al progreso, a la movilidad social y ese tipo de cosas, ¿no? En ustedes, en la construcción de la campaña como candidatos, ¿dónde ponen el foco? ¿En recuperar esta especie de relato con bases históricas de volver a la movilidad social, recuperar derechos, etcétera? ¿Están planteando otro tipo de temas? ¿Cuál es, digamos, el conjunto de temas y problemas que están queriendo llevar adelante frente a la sociedad? Yo creo que principalmente es volver a hacer que el vecino, que el militante, que cualquier persona hoy que se llama a política vuelva a creer en la política y que crea que a través de la política se puede generar grandes cambios y grandes transformaciones para nuestro país. Principalmente vamos por ese lado. Hoy nuestro llamamiento, si bien nos toca de nuestro espacio como forjistas, que por ahí tenemos la capacidad de decirnos los más radicales de los peronistas y los más peronistas de los radicales, podemos hacer un llamado amplio al alfonsinismo, al radical, al verdadero radical, al radical auténtico de la lista 3, al compañero peronista del azotista en la provincia de Córdoba, al peronismo cordobés, a la izquierda también, a buscar a los partidos de izquierda que creen en la democracia, que creen en el Estado. Creo que hoy nos estamos dando esa pelea, ese debate, esa charla, y por sobre todo también es empoderar en cada lugar, en cada circuito, en cada localidad, en cada pequeña reunión que tenemos con compañeros, con compañeras, con vecinos que se suman, de también plantearle que el poder que realmente existe es el poder del pueblo y el pueblo organizado. Entonces vamos a apuntar por ese lado, si bien, como te decía antes, tenemos un montón de herramientas hoy como para poder trabajar y mostrarle a la gente el proyecto de país, el modelo que nosotros queremos, que tampoco es algo que es nuevo, novedoso, sino que lo venimos planteando hace muchísimos años. apuntamos justamente, como te decía, a la convocatoria de todos los espacios que estuvieron en su momento en el campo de Nación Popular. Ahí hago una pregunta, les paso a ustedes, si quieren, o... Sí. ¿Dónde? Bueno, no, la pregunta que voy a hacer, así muy simple, que me llamó la atención, y bueno, supongo que sos de Forja, pero venís de una tradición radical, digamos, ¿no? O familiar, o de tu entorno, etcétera. ¿Vos crees que hay en lo que hoy queda como UCR, digamos, porque así como el peronismo hablábamos que hay muchos, también hay muchos radicalismos, y los hubo, ¿no? Porque es eso, los movimientos son eso, ¿no? Muchas izquierdas y mucho socialismo también. Está bien, pero la izquierda tiene, digamos, un formato donde se define. El radicalismo y el peronismo van y se reinterpretan todo el tiempo. ¿Vos crees que en lo que hoy queda el radicalismo hay todavía espacio para repensar, digamos, su militancia, su ubicación? Yo creo que sí, creo que sí. A ver, sin ir más lejos, en la provincia de Córdoba hoy tenemos una vicegobernadora electa que asume el rol dentro de lo que sería marcar una nueva política de unidad, más allá de por ahí ciertas diferencias, de distintos espacios como frente, me refiero a lo que es la provincia de Córdoba, pero creo que sí, y creo que es un debate y una batalla política, ideológica que tenemos que dar. Porque si nos planteamos desde 1890, la revolución del parque, o sea, plantear con Leandro Alem lo que prometía él y lo que comulgaba él desde el radicalismo e intransigente, ¿no es cierto? Después a las convicciones que le dejó a su sobrino, a Irigoyen, también lo de Roca, también el pacto de Roca Rusima, en la década infame, aparecemos nosotros con nuestros grandes pensadores, como nombraste recién, que es Jaurecho, Meromancis, Calabrini, Delepiane, bueno, otros más. Y terminamos nosotros cerrando nuestro ciclo forjista con la aparición de Perón y Evita. Creo que ahí se dio, y ese momento también del gobierno planteó una coyuntura en la cual se juntaron radicales, auténticos, como estamos planteando ahora, de un pensamiento nacional popular, socialistas, comunistas, John William Cook, por ejemplo, que estuvo en ese gran armado, y creo que no es algo utópico para nosotros, sino que justamente, como te decía antes, es organizar el pueblo nuevamente, marcar cuáles son nuestros ideales y poner bien el rumbo del país que queremos. Del otro lado nos están planteando burradas, a ver, son burradas las que nos están planteando, y le toman el pelo al vecino, al pueblo en sí, en decir que van a ir a sacar una afirmación a ver las reservas del Fondo Monetario, y después por otro lado te aparece un presidente, un candidato a presidente, en el cual la verdad que aterroriza. Hemos visto ayer nomás que ha salido en un acto en provincia de Buenos Aires con una caravana y él con una motosierra. La verdad que yo no lo veo como una persona entre sus cabales como para poder gobernar a los casi 50 millones de argentinos que somos, y con la cantidad de situaciones que lleva un país, no solamente en lo interno, sino que en las políticas externas también. Hoy tenemos la oportunidad de ingresar al BRICS, donde tenemos casi el 30% del PIB mundial, que se conformaría entre 11 países, y el mensaje de este personaje, de liberal, llamado liberal, es estar en contra de los grandes actores políticos como Lula, Putin o el presidente de China. Entonces, creo que tenemos que interpretar esa parte y justamente llamar a todos los espacios, como te decía antes, desde el radicalismo, el peronismo, a lo que nos compete en Córdoba, ¿no? El peronismo cordobés, que ayer se dieron 5 años del fallecimiento de la Sota, en el cual han aparecido hoy la vicepresidenta de la legislatura en el bloque Hacemos por Córdoba, pateando el tablero y uniéndose a Unión por la Patria para fortalecer la candidatura de Sergio Massa, la compañía de Tania Kisaskevich, que lo hemos visto ya en todos lados, y se han sumado otros legisladores más. Entonces creo que va por ese lado nuestra militancia, nuestro empuje, y por sobre todo también empoderando, como creo que ya lo había mencionado y se lo decimos siempre a los compañeros, acá no es una cuestión dirigencial, los dirigentes creo que fuimos los culpables, por así decirlo, de que hubiese aparecido este voto liberal. Por ahí, por las roscas en un café, por los desencuentros ideológicos o el egoísmo territorial. se fue por ese lado. Entonces, hoy los que realmente tienen la posta y los que tienen el poder son los militantes, las bases, el pueblo. Y apuntamos juntamente a eso y a fortalecer cada actividad, cada trabajo que tienen, cada trabajo territorial, charlas con los clubes, con centros jubilados. Hay que hablar con todo el mundo. No podemos volver, tocando el tema del centro jubilado, no podemos volver a la época del 90, donde nos mintieron, nos mandaron un buzón con el tema de lo que fue AFJP, en el cual iba a ser mucho mejor, y fue una cuestión en la cual los únicos perjudicados fueron nuestros jubilados. Gabriel. Bueno, simplemente hubo bastante abstención en las PASO, y quería saber cómo ves vos ahora, digamos, si se está recuperando esto, la participación de la gente, que vos recién estabas diciendo, para los comicios ahora que vienen, ¿no? Es decir, si ustedes están haciendo cosas para recuperar que la gente participe, y si vos estás viendo que eso está dando resultados. Esperá, que yo quiero agregar algo porque se junta lo que le quería preguntar con tu pregunta, así que hacemos los dos. En realidad, claro, ¿cómo está contemplado esto de salir casa por casa de alguna manera, no? Por lo menos en la zona, era mi pregunta. O sea, yo creo que, respondiendo la primera pregunta, después le sumamos la otra parte, creemos que la participación va a aumentar, creemos de que con la palabra de cada compañero, de cada militante, de cada compañera, hablando desde su lugar, ¿no es cierto?, con su hijo, con su vecino, con su familiar, en el lugar que por ahí comparte, que es el trabajo, creo que va a ser que un sector en el cual no nos fue a votar, y un sector en el cual posiblemente en el 19 nos votó, nos apoyó y creyó en un modelo, va a volver a aparecer en el 22 de octubre en las urnas. Si bien va a aparecer en las urnas y no vamos a ver el compromiso de militancia, como hemos visto en otro momento, porque hoy hay una cuestión de que el vecino común no se quiere mezclar en la charla, en el debate. Entendemos también que, bueno, hay situaciones complicadas que estamos resolviéndolas, ponemos la cara, hablamos con cada uno de ellos. Sabemos que no fue un año fácil, sabemos que venimos de 2 años para atrás, casi 3 años para atrás, con una pandemia en la cual nos tocó que se presentó un proyecto de Estado, creo que muy firme, que no podemos correr el eje de ese lugar, en el cual tuvimos un esquema de vacunación, un esquema de cuarentena, que por ahí muchos se quejaron, pero fue necesario también para después salir a trabajar, ni bien se pudo levantar la cuarentena y poner de pie la Argentina. Después, en el medio, obviamente, hay una cuestión que es lógica y hay que decirla, no es por estar en esa rivalidad, pero nosotros asumimos una deuda en la cual fue informada en 1:30 nomás y nos endeudaron a más de 100 años, que es una realidad, y todo ese peso cae sobre el Estado, y se hace lo que se puede y lo que se debe, y entre eso que se debe es justamente hablar con cada uno de los vecinos y plantearle. Cada territorio, cada lugar tiene su idiosincrasia, tiene su distinto esquema económico y cultural, no es lo mismo, compañeros, en Casa Grande como lo puede ser acá en Villa Yardino o los de Villa Carlos Paz con los de Capilla del Monte. Creo que cada lugar va tomando su estrategia, y nosotros, como dije antes, los dirigentes o los que hoy nos toca cumplir el honor y el rol de estar como candidatos, lo que vamos a hacer es acompañar a cada una de las actividades y a cada una de las decisiones que tomen el territorio, porque el territorio lo manejan los compañeros en el lugar, los vecinos. Vamos por ese lado. Yo quería agregar algo, ¿no? Justamente porque llegó algún WhatsApp de nuestro compañero Sergio que me recuerda, o pienso algo que yo estaba pensando, ¿no? Que en lugares tan complicados como es Yardino y como es en general el Valle de Punilla, los vecinos, está bien los vecinos, pero es como pegar a veces palos en el agua, por lo menos esa es mi experiencia con las anteriores salidas a casa por casa. Y yo creo que hay una instancia previa, que es a nuestro círculo, a nuestros compañeros, y sobre todo de parte también de la dirigencia, escucharnos. O sea, algo que ha pasado en nuestro local, en nuestra unidad básica, en algunos compañeros, es que se quejan, o mejor dicho, o critican el hecho de que los dirigentes nacionales o provinciales de cierta jerarquía y con cierta capacidad de decisión no se acercan a los que estamos día a día y que no cerramos las puertas, por ejemplo, del local, que seguimos ahí, que seguimos todos los días, y que entonces es como que la sensación de que se trabaja por un lado y las decisiones después las toman separadamente, ¿no? Me parece que esto es como que me gustaría agregar y aprovechar ser un poco portavoz de esa idea que tiene el militante, ¿eh? No, más allá. Y agrego, como segundo punto, el ámbito familiar. El ámbito familiar hoy, por lo menos en mi caso, que tengo tres generaciones, yo, mis hijos, con todo lo que tiene que ver, y mis nietos, ya algunos grandes y que están en la universidad, ahí hacer primero, o sea, primero dar el ejemplo con ese entorno que a su vez sea difusor, porque acá estamos en una elección a nivel nacional, no solamente local, o sea, esto trasciende los localismos y los individualismos, ¿no? Eso quería agregar. No, por supuesto. Mira, ayer se dio una inauguración de la unidad básica de los compañeros de Casa Grande, sí. En el cual creo que hemos demostrado de que Unión por la Patria no es solamente un nombre, sino que comulgamos en ese aspecto, ya que estuvo presente la diputada Gabriela Esteves, estuvo presente el diputado Eduardo Fernández, estuvo presente los dos legisladores que están acá en el departamento, el legislador departamental Miguel Maldonado y Mariana Caserio. Creo que hemos mostrado una unión y una foto también, es decir, estamos trabajando en conjunto y justamente escuchando, como decís vos, al militante y acercándonos un poquito más a esa brecha que supo haber con respecto a las decisiones. Por eso te repito, lo que estamos planteando ahora es de que cada actividad, cada cuestión que tenga por localidad o forma de trabajo, nosotros tratar de acompañarla, si bien tenemos otras estrategias tomadas como para bajar en lo territorial, para hablar con la gente, de empezar a organizarnos de otra forma, como en el caso decís vos, en lo que es la parte universitaria. Más allá de eso, creo que hoy los verdaderos dirigentes son la militancia, es el pueblo, y no hay egocentrismo, no tiene que existir ese egocentrismo, ni ninguna chapa que valga, sino que acá tenemos que ser todos lo mismo, porque de hecho estamos en nuestro frente, que es Unión por la Patria, y tenemos que defender. Hoy lo que nos queda no es adquirir derechos, sino que defender los derechos adquiridos hasta el momento. Este es un momento de resistencia en el cual es muy importante poder promulgarlo, poder decirle a la gente lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, pero no por como una campaña de miedo, diciéndole vas a perder esto porque si no me votás. No, hacer lo que realmente se entienda. Hay mucha gente que ya pasó una cierta cantidad de años en los cuales ellos vivieron ya la historia argentina. No hay que venderle flores de colores, ni disfrazársela, ni decir una campaña de miedo. Ya vivieron momentos de dictadura, ya vivieron momentos de desaparecidos, ya vivieron la derecha recalcitrante en el cual se vivía como ricos en la Argentina, con una convertibilidad del 1-1, pero mientras tanto estábamos desangrándonos como país, nos quedamos sin industria, nos quedamos sin nada. Entonces, todo lo que nos plantean hoy desde Juntos por el Cambio, desde La Libertad Avanza, son modelos que ya se vivieron y que muchos argentinos y argentinas lo vivieron. Entonces, creo que hay que apelar también al recuerdo, a la historia y a la conciencia de cada uno para que pueda transmitirle eso a su familia, a sus conocidos y a sus vecinos. Rodrigo, la elección es nacional, ¿no? Eso está claro. No se trata de discutir temas locales, pero vos representarías al pueblo de Córdoba en el Parlamento Nacional. ¿Qué cosas que vos crees que está necesitando Córdoba hay que llevar al Parlamento Nacional para que escuche el resto del pueblo argentino y se lleve adelante? Sobre todo pensando que esta provincia está intentando llevar un proyecto casi local, digamos, lo que podemos llamar el cordobesismo, como si fuese un proyecto trasladable a la nación o también de la nación. Pero para discutir en ese lugar, ¿qué cosas que el pueblo de Córdoba necesita a nivel nacional estás pensando en que tendrían que llevarse al Parlamento? Bueno, hay un proyecto que estamos trabajando ya desde ahora, pero como militante, te lo vuelvo a repetir, que esperemos que se pueda lograr a través de Sergio Massa, obviamente, como ministro de Economía, que es principalmente hacer que el boleto de Córdoba salga lo mismo que sale en Capital Federal, por una cuestión que somos la segunda provincia más importante del país, y en el cual también una forma de mostrar de que planteamos un proyecto federal. Entonces ahí abarcaríamos desde jóvenes, estudiantes de primario, secundario, trabajadores formales, informales, jubilados, profesores, universitarios. Creo que vamos por ese lado, y yo te digo, no solamente como hay que estar como diputado o llegar a decir soy diputado para lograr y poner algún proyecto, sino que también desde la militancia misma, hoy que nos toca como candidato a varios, podemos presentar ideas en las cuales sean escuchadas un poco más, como para decir aliviamos un poquito el bolsillo de la gente que bastante atacado está siendo. Apuntamos a eso, y por otro lado también se están planteando leyes que van a estar trabajando los compañeros que están hoy representándonos dentro de lo que es Unión por la Patria en el Congreso, por pedido de Sergio Massa, para que no vuelvan a tocar lo que sería impuesto a las ganancias, que el sueldo no es ganancia, es una remuneración. Entonces, de que sea ley, cosa que si tenemos la mala dicha para nosotros de que vaya otro signo político, otro gobierno u otro esquema a gobernar Argentina, no toquen el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. El tema del transporte a mí me parece central, ¿no? Y poder ajustar los precios, ¿no? Siempre el argumento está en que los costos en el interior son más altos y los cordobeses ponen desde que es el municipio más grande hasta que la provincia es extensa, etcétera, ¿no? Pero a mí me parece central eso. Yo no sé si el debate pasa por sube sí, sube no, que es lo que plantea el periodismo de Capital en Córdoba, digamos, en la discusión, pero me parece que es un excelente punto en que un diputado podría colaborar, digamos, para lograr de alguna manera mejorar las condiciones de vida. Hoy el boleto en Córdoba está a 186 pesos, fue el aumento esta semana que fue bestial. Generalmente, por ejemplo, nuestro sistema de interurbanos, es el peor, interurbano es un... Bueno, es muy malo el sistema interurbano, pero específicamente el servicio interurbano acá local, entre Jardín a Valle, sigue los precios de Córdoba, ¿no? O sea que en cualquier momento nos vamos a encontrar con que va a valer 200 pesos y de acá a la falda. Sí, sí. 400 pesos y de vuelta para cualquier... Ni hablar si tenés que ir por alguna razón de médico en un tratamiento a Córdoba. Y Gabriel es testigo que él hace poco tuvo que ir... por razones de salud, ir y volver. ¿Cuánto sale, Gabriel, ir y volver a Córdoba? No sé ahora porque... ¿La última vez? ¿Cuánto, que hace meses? No, yo hace muchos meses, sí, y no sé, gastado. Pero no, ya no tiene sentido los números que te doy. Pero eran miles de pesos. Sí, es mil y pico de pesos, pero ahora creo que debe haber superado. Con la mínima, ¿cómo hace? Mira, de bicicleta se tiene que ir. Si vos tomás un diferencial desde la cumbre, te sale 1.700 pesos. Ida. 1.200 de la falda. Nosotros tenemos que tener los dos precios de referencia, porque ya no tenemos diferencial a Jardino. Eso es una de las consecuencias de la pandemia y de la mala política provincial en cuanto a la gestión del transporte interurbano. Sí, porque aparte bajaron las frecuencias también, o sea... Sí, el diferencial lo eliminaron, ya no tiene que terminar el Jardino. Pero ¿no? Inclusive los micros que vienen de Cruz del Eje, en el caso nuestro, para ir a Córdoba, también hay menos servicios. Muchísimos menos, sí. Sí, y el tren no termina de disparar, digamos, estamos esperando que llegue a la a Capilla. Sí, igual el tren, más allá de que, bueno, creo que todos tenemos nuestra nostalgia de lo que significaron los ferrocarriles en Argentina y recuperarlo. Convengamos que ir en tren a Córdoba es un trayecto muy largo en tiempo. Claro. Ya son casi 3 horas, y casi 4 horas ir a Córdoba. Sí, sí. Y aparte también la frecuencia, o sea, va, te quedas 1 hora y media y tenés que volver, si tenés que ir y volver en el sí, día. Sí, si no tenés que hacer trámites, vas y te tenés que venir en... No te da tiempo. O sea, ahí hay un problema concreto, objetivo, que son las vías. O sea, pueden poner los trenes más modernos, pero... si no se reparan las vías, no pueden funcionar a más de 40 por hora. Sí, es un además pasa por localidades, ¿viste? Sí. Yo creo que el momento hoy del tren, turístico, como decía, es exactamente. Nosotros tenemos un corredor turístico en el cual le hace al vecino cordobés poder venir a visitar las sierras, poder a reforzar nuestro mercado interno, ¿no es cierto? Desde el artesano hasta el lugar que pero tiene no para comer algo. Tiempo para tomar un almuerzo. Sí, bueno, tenemos hay un venido el sábado y te vuelve el domingo. Claro, claro, podemos hacer ese que alquile alguna cabaña. Rodrigo, estamos ya casi al final del bloque y quisiéramos saber qué tienen proyectado para la próxima semana, los próximos tiempos a nivel de departamento, de campaña departamental. Bueno, nosotros estamos reorganizándonos. Bueno, de hecho tenemos una reunión que hay que terminar de organizar y o darle el puntapié final, no inicial, final, para que confluir con los compañeros de Huerta Grande, Villa Yardino, y empezar a trabajar juntos, porque algo que creemos también que, por ejemplo, en esta parte del departamento, desde Villa Yardino hasta Valle Hermoso, Casa Grande, es un solo bloque y hay que promulgar obviamente la unidad y el trabajo en conjunto. Después, bueno, hay actividades que se vienen dando, Capilla del Monte, La Cumbre. Tenemos pensado hacer un esquema de una visita de todos los dirigentes políticos que hoy tienen un cargo, ya sea nacional o provincial, ya sean que han estado dentro de lo que fue Unidad Ciudadana o Frente de Todos, o que han cruzado el cerco, como dijo el general en un momento, comer el asado y cruzate el cerco, y creo que así han hecho algunos compañeros de Hacemos por Córdoba, o del peronismo cordobés en realidad, del azotismo, en el cual hoy están bancando la candidatura de Sergio Massa, porque también ven en él algo muy similar a lo que fue las convicciones de la Sota. Entonces estamos apuntando para ese lado. Queda una actividad grande, como te decía, que calculamos que va a ser el 30 de septiembre, que se va a hacer una actividad en Capilla del Monte, La Falda, Cosquín y cerrándolo en Villa Carlos Paz. Pero bueno, todavía no está bien definido como para poder anunciarlo y hacer ese encuentro de militancia en todo el corredor. Ni bien lo tengamos, lo van a tener ustedes también. Y nada, meterle fuerza para adelante. Yo creo que todo lo que hemos estado hablando, lo que venimos hablando, lo que venimos diciendo con respecto a lo que podemos llegar a perder, no es hacer campaña de miedo, para nada, no es campaña de miedo, sino que es pedirle a nuestros adultos mayores que por ahí han vivido la historia argentina, que le comenten a sus hijos, que le comenten a su vecino, que le comenten a sus nietos, que puedan hablar con ellos y decirle lo que ha pasado. Hoy en Córdoba tenemos una marcha, una movida muy linda, que es por el tema de la Noche de los Lápices. Claro, estaba viendo, justamente te iba a comentar eso, la Noche de los Lápices y el asesinato unos años antes de Atilio López, sí, por la Triple A. También sí, es el aniversario. Hoy también, sí, es el aniversario. Hoy la verdad que es un día. Y concretamente en Córdoba es el aniversario en que se constituye la Mesa de Derechos Humanos. Claro. En la provincia. Y en el contexto de lo que significa Villarruel como candidata a vicepresidenta, ni hablar. Creo que exactamente. Es el momento de tener en cuenta este tipo de situaciones. A eso me refería recién, cuando estos adultos mayores tienen que agarrar y hablar con los más jóvenes y comentarle la historia. ¿Quién fue Videla? Pues por ahí muchos no lo saben. ¿Quién fue Videla? Y esta mujer que hoy va como candidata a vicepresidente, no fue que era una asesora de él o iba. Ella iba a visitarlo porque quería, porque lo reivindicaba, porque añoraba de que vuelva. O no lo entiendo, sino la verdad que, como te repito, ver las imágenes o la cantidad de barbaridades que dice Milei en contra del Papa, en contra de Alfonsín, diciendo que Alfonsín fue el presidente hiperinflacionario de Chascomús y tratándolo de idiota, de tratar a las personas con capacidades diferentes, de mogólicos, de agarrar y cuando a él se lo encuentra bajo una cuestión en la cual a él no le parece, te insulta, te defenestra. Creo que está marcado muy claro, muy claro. Si ya no lo queremos ver y no lo queremos analizar por la parte que la dice un político, porque lo hizo un militante, lo veamos desde nuestra parte y nos interpelemos nosotros mismos como ciudadanos y cumplamos el rol de ciudadanos en justamente eso que pedí antes. De que los más grandes nos den la línea exacta de lo que pasó en nuestra historia para que no se vuelva a repetir, porque creo que muchos han perdido algún familiar o algún conocido tratando de lograr todos los derechos adquiridos. Y como siempre decimos, no solo ahí, Malvinas argentinas, que las quieren ceder, las quieren donar, un tipo que reivindica Thatcher. Bueno, hay mucho más para debatir, así que nada, la verdad agradezco. Que sí, no da para varios programas, daría para varios programas, y probablemente tengamos algún encuentro más. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Rodrigo Sánchez Cotela, candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, acá vecino, es de La Falda, es nuestro, hizo también muestra la importancia relativa que tienen territorios como Punilla, ¿no? Hemos tenido de otros espacios políticos también candidatos a diputados, etcétera, y me parece que eso muestra que no estamos tan alejados del centro de discusiones, por lo menos en nuestra provincia, y eso hay que tenerlo en cuenta y hacer valer también nuestros problemas en las discusiones políticas. Así que ese es el agregado también de que seas candidato. Rodrigo, muchísimas gracias por estar acá en La Chinche Flaca, y las puertas están abiertas para lo que haga falta. Gracias a vos y a toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pasamos entonces, Sofía, un poquito pasados de... Pero no importa, vamos a la tanda. Vamos a escuchar El Embudo de León Gieco y seguimos. Venga, mijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos dándole. Los dueños que nadie saca y andan con...

la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones, eso no quiere decir que sea verdad. Porque, o te hago yo la pregunta al revés, ¿me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? No, y además no, repetir lo de los 30.000 desaparecidos, que ya es una verdad, que es una, es mitología eso. No, no es mitología. El mismo Estado... No, es algo que han puesto en discusión los candidatos de La Libertad Avanza, muy especialmente su candidata a vicepresidenta, es el tema de los derechos humanos y el rol de la dictadura militar que gobernó este país desde 1976 a 1983. Se pone en duda un pasado terrible para quienes vivimos en este país, algo que incluso ya fue juzgado y todavía con muchos juicios en proceso a pesar del tiempo transcurrido. Se habla de terrorismo y de víctimas de esas actividades terroristas, si es que las hubo, pero para probar eso no hubo juicios, no hubo tribunales, no hubo jurados para determinar culpables. ¿Qué es el beneficio que disfrutan quienes torturaban, se apropiaban de bebés, de propiedades y arrojaban cuerpos vivos al mar? Se cuestiona el número de desaparecidos, como si de la cantidad dependiera la veracidad o la medición de cuánta crueldad se desplegó. Si hubiesen sido 100.000 o 50, ¿sería distinto? ¿Dejaría de ser terrible? ¿Los haría menos perversos? ¿Menos asesinos? Un ejemplo que se me ocurre, ¿variaría nuestra percepción de lo que fue el Holocausto si en lugar de 6 millones hubieran sido 10.000? ¿1.000? Lo terrible es terrible. Un asesinato es un asesinato, sea de una persona o sean de 20. Un bebé secuestrado y apropiado es terrible, no importa si fueron 100, 1.000 o el número que quisiéramos ponerle. Un torturador merece la cárcel, haya torturado a una persona o a 30.000. Y si una persona, una agrupación política, defienden esas atrocidades, reivindican a esos torturadores y los votamos, debemos saber que estamos de acuerdo con lo que ellos defienden. Defienden a torturadores, asesinos, apropiadores de bebé, por lo cual, si los votamos, debemos hacernos responsables, no mirar para otro lado. El tipo está en su casa. no saben de ella en la PSN. Llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa en rayas. Paso ante ayer. Muy bien, gracias Tony, el Tony del pasado que escuchamos recién. No, por llevar esta una cuestión de claridad absoluta, ¿no? Que es sobre esto del anarcocapitalismo que representaría Milei dentro de ese bolsón de opciones que contiene el anarcocapitalismo, cómo se monta o se infiltra estas posiciones pro genocidio, pro represión indiscriminada, digamos lo que ya sabemos como negacionistas, partidos militares, etcétera, que representan a Victoria Villarroel, que representa Victoria Villarroel. Y que no necesariamente se condicen con claridad en los planteos del anarcocapitalismo, digamos, ¿no? No, inclusive, pero una cosa a tener en cuenta, que el tema de los derechos humanos, justamente, a pedido de la Libertad Avanza, fue dejado afuera en el debate electoral que se va a realizar ahora. Sí, es un tema, me parece, suficientemente peligroso dejarlo afuera de un debate presidencial. Espero que eso se pueda rever o se dé de otra manera, pero me parece que lo que estamos acá viendo es una reedición en extremo, ¿no? y contemporáneo de aquel binomio supuestamente contradictorio, pero que si uno vive en Argentina lo entiende perfectamente, que es cómo se puede ser liberal y conservador al mismo tiempo. Claro. Y quiero exactamente agregar una cosita más que tiene que quedar cada vez que lo podamos repetir. El terrorismo de Estado no es un delito de lesa humanidad. Lo que pudieron haber hecho los grupos que de hecho han matado también, los grupos guerrilleros, entra en el crimen que tendría que haber juzgado y que fue juzgado en algunos casos y no actuado en la ilegalidad como hizo el Estado. Lo que no se puede permitir y no se puede equiparar es el delito cometido de forma masiva y tipo genocidio desde el Estado, con la fuerza del Estado, con individuos que se agruparon, grupúsculos en definitiva, que trataron de cambiar una realidad por la violencia. Muy bien, hemos llegado al final del programa, ya es la una un poquito pasadas. Acompañaba Rubén Blades al audio que nos propuso Tony cantando El Desaparecido. Y bueno, ya se acabó el segundo programa de La Chinche. Vieron cómo vamos avanzando. Y en cualquier momento es Navidad. Así que nos vamos escuchando. Todo el año es Navidad, decía Raúl Rossi. Raúl Rossi, pero mira la cosa. Por Dios, esta mesa. Esta mesa. Es del... Seguro te puede decir que no. Bueno, pero no está en la mesa, Sofía, está del otro lado del vidrio. Bueno, vamos a escuchar a Charly García cantando Superhéroe. Nos vamos con él hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado.